y desvirtuar las acciones que está haciendo el MAS, porque aquí no es no es una medida por las necesidades de las comunidades ni los municipios, sino que es una medida que está tomando el MAS para confundir a la población por los problemas que tiene el gobierno. No quiero mencionar, el primero en manifestarse, en tomar medidas, es el municipio de San Pedro. Queremos mencionar que nosotros tenemos información detallada en cada uno de los municipios. Por ejemplo, en San Pedro tenemos muchas inversiones que ha hecho el gobierno departamental. En cuanto a recursos directos, tenemos nosotros 28.373.258 millones, ¿no? Y recursos por regalías tenemos 7.731.000. Estaríamos hablando en varios programas que nosotros tenemos, tanto como proyectos de construcción de coliseos, colegios, unidades educativas, tenemos carreteras, ¿no? Y inversiones que se ha hecho a través de programas de la gobernación, tenemos son 36 millones. Sin tomar en cuenta, porque ellos mencionan las regalías 2015, 2016, nosotros podemos manifestar la inversión que se está haciendo en este municipio. Son en la construcción de esta carretera, que es muy importante, una carretera productiva, ¿no? Son 147.183.039 bolivianos, ¿no? ¿En qué consiste eso? Son recursos que se ha conseguido a través de la CAP, ¿no? La inversión que está, el financiamiento son 54.584.238 bolivianos. Y significa un 37% de la que es financiamiento. Pero la mayor inversión que está haciendo la gobernación son recursos propios de la gobernación, son 92 millones, ¿no? 598.801.000 bolivianos, que significa el 62% de esta inversión, que es muy importante, ¿no? Entonces, yo quiero mencionar. Y otras, los costos de la obra son 133.339.000. Costos de programas y medidas ambientales y sociales son 2.310.000. El costo de la supervisión, 11 millones, porque esta empresa hace el preparado, o sea que análisis de suelos, drenaje, todo un conjunto de proyectos para entregarla a la empresa constructora. No, son 11.533.000 bolivianos. Total del costo de esta obra son 147.183.000.